la mujer, el bicho raro del amor. El escorpión que envenenó mi corazón. Con el llanto todo puede conseguir. El mismo Dios se avergonzó de haber formado el bicho raro que se llama la mujer. Y sin embargo es lo mejor que al mundo dio, porque es del músico, poeta, inspiración. Dios se avergonzó de haber formado el bicho raro que le llaman la mujer. Y sin embargo es lo mejor que al mundo dio, porque es del músico, poeta, inspiración, inspiración, inspiración, inspiración, sabor, sabor.